Bueno, esta canción, yo me escabullí dentro de la piel de otro que hizo un trabajo fantástico con esta canción, pero me sirvió para colarme y mostrar algunas cosas de esta vida oculta que a veces tenemos nosotros. Lo que quiere decir que dentro de una canción que fue escrita para otra persona, yo aparezco dibujado constantemente. Hay mucho de mí en esta canción. Yo tenía muchos años, quizás por un asunto personal, cuando yo llegué a México, las cosas no me fueron tan fáciles, ¿no? Entonces, comencé a escribir para mucha gente. Hice de todo, hice canciones hasta para las tortuguitas ninjas, para pagar la renta, hice cualquier cosa. Siempre que tuviera que ver con esto, ¿no? Lo cierto que cuando por fin aquel animal nocturno vino a rescatarme, me prometí a mí mismo parar con hacer canciones por encargo, ¿no? Nunca más, porque llega un momento que uno ya no sabe quién es el autor, ¿no? ¿Qué camino tiene el autor? Entonces, casi 15 años después de haber tomado aquella decisión y haber dicho muchos no en el camino para gente que me pedía canciones, llegó esta canción. Y vamos a hacer una versión de ella, porque me gusta mucho hacerla. Y van a encontrarme ahí de alguna manera. ¿La hacemos? Venga. 3, 4. De vuelo para ir a Plutón, tengo un club de fans en la luna, una casa gigante que veo desde un avión y en los ojos de algunos fortuna, un ejército de alcahuetes, un conflicto con Bush, una suite en el Waldorf y más autos que amigos. Tengo ganas de no tener ganas. Tengo un par de mascotas que no saben quién soy. Y entre tanto que tengo, no encuentro razón suficiente para olvidarme de ti y de tu mano pequeña diciéndome adiós esa tarde de lluvia en San Juan, de los besos que llevo conmigo, que son solo tuyos y nunca te di, por andar ocupado en el cielo, me olvidé que en el suelo se vive mejor, mi boricua, mi india, mi amor, mi asignatura pendiente. Mi boricua, mi india, mi amor, mi asignatura pendiente. Tengo 3 oficinas y un piso en New York. Tengo tanto que no tengo nada. Tengo varias razones para tener razón, de que no hay peor razón que el olvido. Tengo intacto al niño que fui, tengo ganas de anclar, otras tantas de huir a un sitio perdido. Tengo ganas de no tener ganas, de comprarme un boleto de regreso al ayer. Y entre tanto que tengo, no encuentro razón suficiente para olvidarme de ti. Y de tu mano pequeña diciéndome adiós esa tarde de lluvia en San Juan,